y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, un programa cargado de información hoy, así que la apertura va a ser más bien rápida, así que les voy a dar la bienvenida a Pablo Cid y a Carmen Canteros a esta emisión de Tecnología para Todos. Gracias, Flor, y aprovecho para saludarte porque en estos días estamos celebrando desde la radio el Día del Locutor, así que felicitaciones para vos. La voz de Tecnología para Todos, podemos decir. Pablo y yo acompañamos humildemente y te cuento muy rápido que vamos a estar tratando un tema escatológico, así como para impactar a la audiencia, podemos venderlo así. Tiene difícil que... de tratar en radio también, ¿no? Es un desafío tratarlo. Es un desafío y un desafío hacerlo la apertura rápida, así que les digo que se trata de baños secos, son baños que no utilizan agua, que separan la orina de las heces, y vamos a ver por qué son importantes y son útiles. Y no te digo más, porque no hay tiempo. Porque no hay tiempo y además porque queremos que los oyentes se queden del otro lado. Y un tema que en algún punto se liga es que vamos a hablar de ingeniería en alimentos también en este programa. Volvemos con la sección intitulada no sé por qué y sin se nombre. Liga, si vos lo relacionaste. Después vamos a entender el por qué se liga y vamos a estar con el difundiendo. El sistema digestivo, quizás. Claro, viene por ahí. Y vamos a estar hablando de Ingeniería en Alimentos, una carrera que va a empezar a dictar a partir del 2016 el INCALIN, que es el Instituto de la Calidad Industrial, del cual forman parte la UNSAM con el INTI, que se dicta en realidad en la UNSAM. La Universidad Nacional de San Martín. Exactamente, pero con un convenio con el INTI, así que vamos a estar hablando de esta nueva carrera en el INCALIN. Pero como queremos que entre todo en el programa y sabemos que es mucha información para este programa, los vamos a dejar y esperemos que les guste esta nueva emisión de Tecnología para Todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. ¿Estás pensando que ya me voy? Comenzamos una nueva emisión de Tecnología para Todos y como adelantábamos en la apertura, vamos a tratar un tema que tiene un nombre extraño, hay que admitirlo, y puede sonar raro, pero es una tecnología que se usa en muchas partes del mundo y vamos a entender por qué la importancia de reproducir este sistema y de que también se empiece a utilizar en Argentina. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la tecnología de baño seco. Pero para entender bien de qué se trata, los tenemos en piso a los chicos del programa de tecnologías sustentables que depende de la Gerencia de Proyectos Especiales del INTI. Tenemos aquí en el piso a Dominique Hock, a Marina Fernández y a Federico Dava, integrantes del programa, que están metidos en el proyecto de baño seco. Pero creo que lo primero que debemos entender es de qué hablamos o qué es un baño seco. Bueno, buen día. Buenos días. Y, a ver, para decirlo en palabras sencillas, un baño seco es un sistema de saneamiento que funciona de manera seco, en el sentido de que no usa agua en ningún momento para el enjuague, por ejemplo. Y, para decirlo un poco más diferenciado, se diferencia entre sistemas secos con o sin separación de orina, en el caso de un inodoro, y también existen, por ejemplo, mingitorios secos. Ahora, un sistema sin separación de orina Por ejemplo, es un baño compostero que se conoce, o una letrina. Bueno, ahora, ¿qué es un sistema con separación de orina? Ahí tenemos el término separación de orina, se refiere a la separación de la orina y de las heces en el momento de su excreción. O sea, estamos hablando de dos tipos de baño seco distintos, podríamos decir. O sea, la primera definición es que entendemos por baño seco el que no utiliza agua. Exacto. Para la mezcla, digamos, ¿no? Por decirlo así, sencilla, para la evacuación final, claro. Y después tenemos, como recién explicaba Dominique, dos sistemas distintos o diferentes tipos de artefactos, ¿está bien si digo así? La utilización del baño seco. Algo así sería. Algo así, sí. Sí, digamos, como dije, los baños sin separación de orina son, por ejemplo, un baño compostero, o una letrina, digamos, una letrina está bastante conocido. Disculpa, Dominique, ¿cómo estás? ¿Qué quiere decir compostero, para quien no conoce mucho de la temática del reciclado? Es un baño que usas en el campo en general, donde estás sentado en el inodoro y donde hay una mezcla de la orina y de los fecales a un balde. Y ya está, digamos. Después no hay seguimiento de tratamiento y eso se llama un baño de compostero. Uh-huh. Es una forma de una letrina, pero una letrina, digamos, tenés donde entran los fecales y la orina adentro de la tierra, y un baño de compostero en general no es así. Ahora vamos a pasar un poco a precisar cómo es el diseño, el dispositivo y cómo se logra esta separación. Pero antes de pasar más a una cuestión técnica, quería preguntarles a cualquiera de los tres por qué es importante que en determinadas regiones existan baños secos. ¿Qué problemáticas estarían dándole cierta respuesta? Imagino tiene que ver con cuestiones de acceso al agua, pero bueno, cuéntenos ustedes. Bueno, buenos días. En realidad, esto se ha dedicado en distintas áreas donde las problemáticas van desde el tema de agua, del acceso, hasta la contaminación misma, porque por lo general los baños que se utilizan, los otros sistemas que no son de separación de orina, todo el descarte va directo a la tierra y eso trae problemas de, más allá del saneamiento y la salud, de contaminación de las napas y de los cuerpos de agua finalmente. Estamos hablando de lugares donde no hay cloaca. Donde no hay cloaca. Entonces, claro. Por ejemplo, un pozo ciego. Claro, en esos casos eso es una de las problemáticas. Por supuesto, el agua sabemos que es un recurso escaso. Y entonces esto aboga bastante al tema de la protección de ese recurso. Y bueno, también volviendo al tema de las enfermedades, cuando todos los sistemas de saneamiento que no son bien utilizados llevan a la transmisión de enfermedades, la generación de vectores y demás. Porque contienen patógenos. La orina de una persona sana por lo general no tiene patógenos. Todo el contenido de patógenos está dentro de la materia fecal, por eso es importante separarlos. Y bueno, después también existen sistemas de reutilización de las excretas, que para ciertas regiones, principalmente rurales, es importante. Uh-huh. Entonces, ¿dónde sería apropiado utilizar este tipo de dispositivos? Nosotros creemos que se puede utilizar tanto en zonas urbanas, periurbanas y rurales. En algunos las ventajas son mayores, quizás en las zonas rurales esto tendría un perfil un poco más fácil de visualizar, pero bueno, también hay grandes ciudades donde este sistema ya está implementado. Y entonces, ¿en qué situaciones, más allá de urbanas, rurales, serían situaciones en las que no hay acceso a la red de agua, en que no hay cloaca? ¿Cuáles serían las situaciones en las que sería importante que se cuente con un baño seco? Y principalmente si en los sectores donde no hay cloacas y el acceso al agua es muy dificultoso, es importante contar con un baño seco. Y en nuestro país, ¿ustedes tienen relevado si hay, digamos, un porcentaje de lugares donde falta este tipo de elementos vitales para una calidad de vida aceptable? Bueno, actualmente más o menos el 50% de los hogares no tienen conexión a red cloacal, así que es un amplio espectro, así que hay donde trabajar. Hay mucho por hacer ahí. Hay mucho por hacer. Uh-huh. Tengo entendido, de todas maneras, que a nivel legislativo no está reglamentado el uso de esta tecnología, y eso también es un punto a trabajar, ¿no? Si es que desde el INTI se pretende promover cierto uso. Sí, en realidad el baño seco legislativamente no está prohibido, simplemente no está contemplado. Para el Ministerio de Salud, lo mejor que le puede pasar a un ciudadano es estar conectado a la red cloacal. Cuando no hay red cloacal, lo que propone el Ministerio de Salud es un pozo ciego, letrina o lecho nitrificante, que para entenderlo fácil sería como un pozo ciego horizontal. El baño seco en esas definiciones no está incluido. Entonces nosotros desde el INTI, desde el Programa de Tecnología Sustentable, estamos escribiendo un manual técnico basado en la bibliografía existente. Ya en el mundo el baño seco tiene más de 5.000 años. En la década del 90 empezó la era moderna del baño seco en Europa, en Suecia y en otros países. En esos casos, imagino más que nada por una cuestión de ahorro de un recurso vital como es el agua, más que por cuestiones de higiene y de salud poblacional. Me imagino que ahí todos deben tener acceso a la red de agua, cloacas. Sin duda el eje central, la fuerza de un baño seco está en la no utilización de agua, ni potable ni no potable. Es la valoración de ese recurso y la reutilización de lo que excreta el ser humano, la orina por un lado y las heces por otro. Entonces, en ese contexto, desde el área, basándonos en documentos de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y algunas redes, GIZ Alemania, Ecosanres, la red Susana y demás, hicimos un compendio de esa bibliografía más material propio y estamos redactando un manual técnico en conjunto con el Ministerio de Salud y otros organismos como parques nacionales y universidades como la Universidad Nacional de Córdoba, la UBA. En conjunto se va a avalar con una directriz del Ministerio de Salud que haga que el baño seco sea una opción válida dentro de la Argentina. Sí, no es que sea ilegal, sino que hoy no está contemplado. Lo que pretendemos no es que todo el mundo tenga un baño seco, sino que quien quiera tenerlo tenga la opción de tenerla. Sí, hablando un poco del relevamiento que ustedes realizaron en un informe técnico que realizó el sector para promover esta tecnología, señalan que hay 2.2 millones de muertes anuales que se vinculan con enfermedades vinculadas a un saneamiento no adecuado en todo el mundo. Esto es un dato de UNICEF, ¿es así? Sí. Cuando hablamos del tratamiento de las heces, hablamos del sistema de saneamiento. Todos los sistemas de saneamiento actuales, pozo ciego, cloaca, letrina, lecho nitrificante, baño seco, todos los sistemas de saneamiento bien usados, todos son buenos. Todos los sistemas de saneamiento mal usados, todos son malos. ¿Cómo sería el caso de un sistema de saneamiento mal usado? Y es bastante complejo porque tendríamos que empezar a hablar de cuestiones legales, pero en general, en todas partes del mundo, suele suceder que cuando se construye una red cloacal, al cabo de un tiempo quede desbordada. Entonces cuando la red cloacal queda desbordada, los efluentes que salen de la red cloacal no están sanitariamente adecuados y se están volcando en vertientes que pueden llegar a ocasionar problemas, o cuando hay zonas bajas, como en la provincia de Buenos Aires, donde hay pozo ciego. Entonces si hay inundaciones o lluvias muy copiosas, hay afloramiento en la acera de materiales fecales que producen enfermedades. Y en general se suele paliar con la vacuna de hepatitis B. Y volviendo al tema de que habíamos dejado un poco pendiente hace un ratito de, y estábamos hablando de bien, ¿cómo funciona entonces el baño seco? Porque ahora entendemos la importancia de que existe, entendemos la importancia de que se empiece también a legalizar o a normativizar para que el que quiera lo pueda utilizar. Pero entonces, bien, ¿cómo funciona? O sea, ¿de qué objetos consta, podríamos decir? Porque me imagino, y nos imaginamos todos, que no es los mismos elementos que hoy tiene uno en su baño común para que esto se puedan separar las materias, digamos. ¿Esto es así? Y nos va, perdón, porque nosotros no lo aclaramos tampoco en la apertura. Dominique, que es quien nos va ahora a responder, es, como se habrán dado cuenta igual, no es de Argentina, pero está en Argentina. Él viene del GIZ, que es este organismo que recién mencionamos, que es de Alemania, y está acá también un poco colaborando con el INTI en esta tarea de difundir el baño seco, que allá ya se usa, tengo entendido, ¿no? ¿Allá lo tienen legalizado o normativizado? No. Sí, digamos, sí está legalizado, pero no es así, digamos, que no se imagina que cualquier persona en Alemania lo esté usando, digamos, eso. Tampoco eso sería una mentira decirlo. Pero sí está bastante conocido y en zonas como el campo sí está bastante usado. En la ciudad menos. Uh-huh. Como hay el único barrio, como por ejemplo que yo conozco, donde se usa el baño seco a un nivel más grande es en Estocolmo, en Suecia. Uh-huh. Y ahí sí hay un barrio entero, un eco barrio, donde los baños secos están instalados como sistema de saneamiento urbano. Todo el resto, digamos, es... Más en las zonas rurales. Exactamente. Y entonces, ¿cómo funciona el baño seco? Bueno, ¿cómo funciona el baño seco? Como dijimos antes, que existe, que tenemos esa separación de orina y fecales, entonces tenés una canasta o un tanque al lado de los fecales. Cuando vos te sentás en el baño, digamos, hay que imaginarse que por una cuestión, digamos, que no le gusta nada, es ver a los fecales, digamos. Entonces los fecales caen en un tanque, entonces lo que se necesita o lo que se tiene acá en el baño es como una tapa, ¿sí? Para no ver directamente a los fecales. Entonces, al momento que vos te vas a sentar al baño, se abre esa tapa, entonces vos no tenés la visión directa a los fecales, y por la física que tiene una persona, un ser humano, los fecales entran en ese tanque. Por el embudo de la orina, también la orina se va en su propio tanque. Ahí tenés la separación. El embudo estaría en la parte de adelante. Exactamente. Y obviamente, siguiendo la fisiología humana, están ubicados para que cada cosa caiga en su lugar, digamos. Exactamente. ¿Y por qué se está haciendo eso? Creo ahí todavía no hablamos de eso. Digamos, hay unas ciertas razones para que están de ventaja de tener un baño seco. Una gran ventaja que tenés ahí por la separación de los excrementos es la reducción de olor, digamos. Al momento que no estás mezclando los heces con un líquido extra, tanto como con la orina, el olor que vas a tener es un mínimo, digamos. Cada los fecales tienen una cierta cantidad de líquido a sí mismo, pero es relativamente poco, así no se provoca un olor. Y el otro es, claro, la reducción del consumo de agua, porque no tenés agua en el intermedio. Y el tercer es la posibilidad de usar, digamos, la orina, tanto como los fecales, después de un tratamiento, como fertilizante. Eso es lo que lo hace sustentable a este sistema de saneamiento. Exactamente. Uh-huh. Y de hecho, en los baños secos se promueve que, en vez de, como diríamos acá, de tirar la cadena, que es lo que tiene agua y lo que produce contaminación y demás, hay aserrín o hay otro tipo de elementos o componentes para terminar de secar y que se produzca el proceso de secado de los componentes, digamos, tanto de la materia fecal como de la orina, ¿o no? Y para el tema de la orina, no, digamos, la orina entra directamente en un tanque separado, ahí tenés la orina adentro de una persona sana, la orina está estéril, y lo puedes usar después de un cierto tiempo como fertilizante. En el caso de los heces es distinto, digamos. Los heces pueden, o en general, digamos, contienen una cierta cantidad de patógenos, que son microorganismos que provocan enfermedades y requieren un tratamiento. Entonces está recomendado, o es uso después de cada vez que vayas al baño, que estás usando aserrín o cal o ceniza para tapar los fecales. ¿Cuál es el efecto de eso? Digamos, en el caso del aserrín, es simplemente que estás deshidratando a los heces, sacando la humedad que tienen, entonces mucho menos olor todavía hay. Y en el caso de la ceniza o del cal, es, digamos, que se refiere al pH, que ayuda para matar o para eliminar a los posibles patógenos dentro de la materia fecal. Y el objetivo, como decíamos hace un ratito, de esto también es que sean que se pueda hacer reutilizable, digamos, que después eso se puede usar como compost, al cabo del tiempo de que se produce la descomposición, digamos. A largo plazo, sí, digamos, hay que separarlo, diferenciarlo. La orina se puede usar inmediatamente, digamos, no requiere mucho tratamiento. Como dije, la orina está estéril, y hay que imaginarse que un 80% del nitrógeno que excreta una persona está dentro de la orina. Con el fósforo y con el calcio, con el potasio, es parecido. En el caso de la materia fecal es distinto, eso hay que tratar. Y el tratamiento se recomienda, digamos, según las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, por ejemplo, que entra en un tanque, lo que explicamos antes, que después del último uso se cierra el tanque y que la materia fecal queda un año enterrado, cerrado ahí adentro. Estamos dialogando con los chicos del programa de tecnologías sustentables de aquí, el INTI, pero lamentablemente vamos a tener que hacer una muy, muy pequeña pausa, pero enseguida volvemos para contarte más sobre el baño seco. Desde el INTI estamos trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. Tecnología para todos. Un programa del INTI para conocer, para entender, para actuar. Este estás pensando que ya me voy. Continuamos en Tecnología para Todos y estamos hablando con la gente del programa de Tecnologías Sustentables que trabajan aquí en INTI sobre baño seco, y nos había quedado Carmen una pregunta en el tintero. Dominique, ¿cuánto tiempo puede estar la materia fecal dentro del dispositivo del inodoro o en ese tanque que está debajo? Y después, ¿en qué momento, bueno, es aconsejable removerlo de ahí y dejarlo almacenado durante un periodo largo, casi un año, para que después eso se convierta en compost? ¿De qué tiempos estamos hablando en cada caso? Digamos así, ¿en cuánto tiempo puede estar adentro? Eso depende mucho del cómo lo estás calculando y la cantidad de personas que están usando el baño. Ahí no hay un tiempo peligroso a decir, digamos, pueden estar una semana adentro y después está peligroso por el ser humano. Eso no. Pero, digamos, una vez que el tanque está lleno, estamos hablando de una temporada de entre 12 y 18 meses que el tanque queda cerrado, donde tenés un tratamiento de los heces en forma de deshidratación que provoca una deactivación de una multiplicación de los microorganismos, de los patógenos, y después seguís o podés seguir con un procedimiento como el compostaje. Y ese tanque que queda, imagino, en lugares abiertos, en casas donde hay patios o jardines, larga olor, digo, uno se imagina que por más que se reduzca un poco el olor, siempre algún olorcito desagradable va a quedar. No. Categóricamente no. Sí, categóricamente no. Creer igual. Bueno, estamos construyendo un baño seco en el INTI, el cual van a poder experimentar. Ansiosos de eso. No, la materia fecal seca no larga olor. Lo que sí larga mucho olor es la orina, y por eso hay que tener ciertos recaudos en la separación de la orina. Y la materia fecal seca no larga olor, por eso se refuerza mucho en el secado. ¿Qué se hace con las heces? Depende mucho de la gente que use el baño, entonces de los recipientes que vamos a tener. Sí es importante entender que una persona produce 10 veces más volumen de orina que de heces. Entonces por eso uno separa la orina de las heces, y las heces son las que uno trata para reducir la cantidad de patógenos, nunca se esteriliza. Para tratar las heces lo que trabajamos es en temperatura, en aumento de pH y en deshidratación. La deshidratación elimina el olor. Lo que sí quería aclarar es por qué Tecnologías Sustentables se enfoca en baños secos y no se enfoca en otras áreas, si bien estamos trabajando en otras áreas que no vienen ahora al caso. Como dijimos antes, de todos los sistemas de saneamiento, todos los sistemas de saneamiento bien usados son todos buenos, todos los sistemas de saneamiento mal usados son todos malos. Ahora, a la hora de hablar de sustentabilidad, entendiendo por sustentabilidad equilibrio con el entorno, minimización del impacto y valorización de la vida, el único sistema o el sistema más sustentable de todos los sistemas de saneamiento existentes es el baño seco, no es otro sistema. La red cloacal es muy buena, pero es muy costosa de instalar y muy costosa de mantener. El baño seco es muy económico de instalar, es muy económico de mantener, y es el único sistema donde no interviene energía extra de ningún tipo para el tratamiento de la excreta. Y la materia final, algunos extremistas del baño seco lo que les gusta hablar es de la mesa a la mesa, ¿no? Uno ingiere excreta y eso que excreta después de un tiempo lo vuelve a la tierra para volver a ingerirlo en función de los nutrientes que tuvo. No lo utilizaría como un eslogan, no es un marketinero. Slogan, pero, digamos, la excreta después de un tiempo vuelve a ser tierra, y la orina, el 70% de la orina es nitrógeno puro de fácil absorción para la tierra, y es lo que uno compra cuando va al vivero como urea, digamos. Uh-huh. Entonces, la única desventaja del baño seco, y que es fundamental y que no es menor, es una barrera cultural. Uh-huh. ¿Y cómo desde el INTI piensan traspasar esta barrera cultural y transferir esta tecnología? Imagino empezar por concientizar, por probar estas tecnologías. Vos mencionaste al INTI, en el INTI se va a instalar un baño seco próximamente. Tengo entendido también que en la Universidad Nacional de Córdoba están trabajando para que se instale. Sí, en el campo de la Universidad Nacional de Córdoba. Serían como laboratorios experimentales para ver cómo funciona y cómo perfeccionar un diseño. Y después poder transferirlo al territorio y a los lugares donde realmente se necesite. Hay varias temáticas a tener en cuenta. Pensar que un citadino utilice un baño seco es complejo. Ahora, no de los 40 y pico millones que somos en Argentina, citadinos hay un porcentaje y otro porcentaje no. El último censo del 2010 dice que casi el 50% de los hogares no están conectados a la red cloacal, y eso nos estaría hablando alrededor de 20 millones de argentinos. Entonces, en esos 20 millones es en los que nos enfocamos. Hablar de laboratorios es medio complejo, porque la realidad es que en Argentina ya hay gente que está utilizando baños secos con muy buenos resultados. Si lo que uno pretende es darle un carácter institucional, legal y técnico a este tipo de temática y de solución viable, y expandirlo a quienes estén predispuestos a. Entonces, sí, en ese sentido, a diferencia de otros países, Argentina no tiene proveedores de inodoros o mingitorios para baños secos. Entonces, en ese sentido es en el que estamos trabajando con la Universidad de Buenos Aires, con la Cátedra Galán, y con la Universidad de Córdoba, a través del apoyo directo del rector de la Universidad de Córdoba, Francisco Tamarit. Con la Universidad de Buenos Aires, con la carrera de diseño industrial. Con la Universidad de Córdoba hay dos grupos de tesistas que están, uno trabajando en el diseño y fabricación de un inodoro y un mingitorio para baño seco, y hay otro que está trabajando en el sistema de tratamiento dentro del campus de la Universidad de Córdoba, que funciona en la ciudad de Córdoba, que tiene 130 hectáreas, si no me equivoco. Hay un área que es el área de la Escuela de Oficios, ahí se va a construir un baño seco público. Hacer un baño seco ya es un desafío, y que encima sea público es un desafío doble. Y además tienen una reserva natural que ellos llaman Vaquerías, y en Vaquerías también se va a instalar un baño seco. En todo lo que es la zona serrana no se utiliza pozo ciego, se utiliza lecho nitrificante. En la zona serrana de Córdoba el problema es que el sustrato de tierra es escaso, son 20, 30 centímetros, dependiendo de la zona. Entonces, cuando uno hace un lecho nitrificante, después finalmente va hasta el magma, hasta la tierra, y eso va drenando, infiltrando por abajo hasta las fuentes de agua. Entonces, poder implementar baños secos, para ellos tiene un valor agregado, porque además en Córdoba no en todos los lugares abunda el agua. Entonces, en Córdoba en particular se utiliza mucho el baño seco. En Gran Buenos Aires hay bastantes personas que utilizan baño seco. En realidad el baño seco se está utilizando en todo el país, pero en general tal vez la gente que adopta este tipo de tecnología lo hace más por una cuestión ideológica, o están más cercanos a la permacultura y demás. Uno pretende que reforzar esta gente que lo está utilizando, y que otra gente se anime a utilizar esta tecnología, que da una solución viable, amigable, y que va en favor de la vida y de la salud de las personas. Así que esperamos que prospere las tesis de los grupos de tesistas de Córdoba, que tengamos los desarrollos locales también para poder implementar esta tecnología, que, como decíamos, es necesaria en algunos lugares. Más que ideológica, es necesaria para los lugares donde no hay cloacas, lamentablemente. Nosotros esperamos tenerlo en el INTI, o esta es mi opinión, al menos para poder, aunque sea, también empezar a probarlo nosotros desde acá, y ser ratitas de laboratorio desde acá. Esperemos que muchos vengan a utilizar nuestros baños. Así es. Bueno, le vamos a agradecer entonces a Dominique Hawk, a Marina Fernández y a Federico Dava por haber pasado por aquí, por Tecnología para Todos, y seguramente los volvamos a llamar cuando esto esté más avanzado, para ver cómo les fue la experiencia en Córdoba, y también vamos a hacer una pequeña encuesta cuando esté instalado en el INTI, a ver un raconto de qué opina la gente de INTI. Así que muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Doctora. Decoradora y abogada. Quiero ser médica. Científico. Pintora. Carpintero. Veterinario. Farmacéutico. ¿Y nunca pensaste estudiar ingeniería? Seguramente no sepas que las carreras de ingeniería son las que más demanda laboral tienen. ¿Sabías que en Argentina se gradúan solo 4.800 ingenieros por año, cuando en realidad son necesarios más del doble? Y es probable que tampoco sepas que existen no 10, ni 20, ni 100, sino 420 carreras de ingeniería en todo el país. ¿Y ahora qué pienso? Si estás escuchando un programa sobre tecnología, tal vez te interesan temas relacionados con la ingeniería. Pero no te equivoques, no te estamos tratando de convencer de que estudies ingeniería. Ah, ¿no? Igualmente, una última cosita. ¿Sabías que los que se reciben de ingenieros ya no son los que manejan taxis? Joya, nunca taxi. Continuamos en Tecnología para Todos y ha vuelto a leer un separador que hace algunas semanas que no escuchamos y es el de por más ingenieros o estudiar ingeniería. Y esta semana en realidad para presentar una carrera porque se abrió la inscripción por primera vez para la carrera para el ciclo 2016. Se trata de la carrera de Ingeniería en Alimentos que se va a dictar en la UNSAM, pero en realidad se va a dictar a través del INCALIN. Pero para entender bien qué es el INCALIN, que es el Instituto de la Calidad Industrial, que surge de un convenio de la Universidad Nacional de San Martín y del INTI, pero que ya vamos a entender bien de qué se trata, le tenemos en piso a la ingeniera en alimentos Viviana Renault, que además trabaja con nosotros en INTI, trabaja en el centro de INTI Carnes, así que Viviana, te damos la bienvenida a Tecnología para Todos. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, para nosotros también. Y siempre nosotros tratamos cuando hacemos esta sección de indagar y de entender de qué tipo de carrera hablamos. Entonces siempre lo que nos gusta saber es ¿qué es la carrera de ingeniería en alimentos? ¿A qué se dedica un ingeniero en alimentos? Bueno, mira, yo soy ingeniera en alimentos y en general siempre lo que me decían, entonces sabes cocinar. No sé cocinar, no me gusta cocinar. Bueno, el ingeniero en alimentos básicamente lo que puede trabajar es en el área de la elaboración de los alimentos, en el diseño y la planificación de los alimentos, en el control de los alimentos, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado, diseñando tanto las formulaciones como los procesos de elaboración, para que los productos sean ricos, sí, para que sean ricos, pero también para que sean saludables, para que sean nutritivos, para que sean económicos, también estén al alcance de todos. Después vamos a ampliar un poco en esto de los alimentos saludables, que también es toda una temática y una tendencia que está haciendo falta, porque la industrialización a veces uno piensa, cuanto más industrializado un alimento, menos saludable es, pero me imagino que también hay posibilidades de que todos los procesos industriales preserven a los alimentos de un montón de cuestiones que a veces nos generan dudas sobre lo que estamos comiendo, a veces que no sabemos todos los ingredientes o los procesos productivos por los que pasa un alimento, pero en principio, para seguir ahondando más sobre esta carrera, vos hablabas de ámbitos privados y públicos también. ¿Dónde puede desempeñarse un ingeniero en alimentos? Uno imagina en una industria alimenticia. Sí, por supuesto. En una industria alimenticia, y algo que iba a decir antes también, no solo en la elaboración de alimentos para humanos, ¿no? También pensemos en las mascotas. Hoy en día el ámbito de los pet food es uno de los del área de la elaboración de alimentos que más está creciendo en el mundo. Así que es un área interesante. También en el diseño y en la planificación de la elaboración de ingredientes, de materias primas, de envases, de maquinarias para fabricar alimentos. O sea, es todo lo que se relaciona a los alimentos. Y bueno, desde el ámbito privado, básicamente, lo que se trabaja es en esto, en el diseño, en los procesos, en el control de los procesos, en la calidad de los procesos, tanto sea en planta como en laboratorios privados, ¿sí?, que controlan o que ayudan a controlar en las plantas. Y desde el ámbito público, en la asistencia técnica, en la investigación y desarrollo, que es muy importante obviamente para este ámbito, y también en las normativas, en las regulaciones, en cuáles son los marcos para que los productos sean inocuos, para que no nos dañen a la salud, no solo que nos mantengan sanos, sino que no nos enfermen, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la función básicamente desde lo público, de dar el marco para esto. Desde lo público uno se imagina una serie de organismos que están íntimamente relacionados con la producción, el control en relación a los alimentos, a la investigación, como puede ser el INTI, por supuesto, el INTA, SENASA en el área de productos cárnicos y también de la exportación de vegetales, etcétera. También el INAL, que es el Instituto Nacional de Alimentos, que depende del ANMAT, o sea, del Ministerio de Salud. También, obviamente, CONICET, ¿sí?, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que trabajan en la investigación, tiene obviamente profesionales que están abocados a investigación en el área de alimentos, en las universidades, la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Como referente de la educación pública, tiene una reconocida trayectoria, ¿no? En el ámbito de los alimentos. Y volviendo al ámbito universitario, vos hablabas de que un ingeniero en alimentos puede desde diseñar un producto, un proceso productivo, hasta también la maquinaria que interviene en esto, en el proceso productivo. Mi pregunta es, la currícula, ¿cómo está conformada? ¿Qué tipo de materias, qué abanico de materias hay dentro de la carrera para cumplir todas estas funciones? Sí, y bueno, es muy fuerte la formación en química, la formación en física, operaciones unitarias, en materiales, precisamente por el área para poder realizar el diseño y control de equipamiento. Disculpa, operaciones sí. Unitarias, ¿qué viene a ser? Las operaciones unitarias son el fundamento y el conocimiento de las de los procesos básicos de elaboración, de los que comandan los procesos de elaboración. El deshidratado, la cocción, ¿sí? Los procesos industriales. Y también la microbiología, porque estamos hablando de productos que tienen que ser estables en el tiempo. Nosotros como consumidores queremos cada vez que duren más los alimentos. Los mercados los demandan por los tiempos de comercialización que se tienen. Y también tienen, como dijimos antes, que no dañarnos a la salud, o sea que la microbiología está presente en toda la carrera. Y en la universidad, en el INCALIN, en la Universidad de San Martín, también se hace mucho foco por nuestra formación en la calidad de los alimentos, en la calidad de los procesos, en la metrología, desde el inicio, desde los primeros años de la carrera. Y a nosotros nos surge algo que decíamos en la recién cuando comenzamos la entrevista, que es ¿por qué la UNSAM como Universidad Nacional y por qué a través de este convenio que tiene con el INTI, que es el INCALIN, vieron la necesidad de crear esta carrera y de ponerla en la currícula para el próximo año? Bueno, fueron una serie de factores. Algo que no es menor, nosotros pensamos que no había una oferta desde lo público cercano al interior, al conurbano bonaerense que estuviera dando esta materia, ¿no es cierto? Tenemos en el centro, en Exactas, o la Universidad de Luján. Entonces, eso es la UBA, digamos. La UBA tiene UBA, esta oferta, sí, académica, exacto, en Exactas, y también hay la en privadas, sí. Pero entonces, faltaba alguna nosotros, pata pública. Sí, eso fue como un poco el disparador o uno de los elementos. Pero también pensábamos que desde el INCALIN, que es un instituto fundamentalmente basado en la calidad y en la metrología, que es un elemento necesario para la calidad, pensábamos que podíamos darle un aspecto diferente a la oferta que había en el mercado. Hicimos, para confirmar o no lo que nosotros pensábamos, hicimos una reunión muy amplia, una convocatoria a docentes profesionales de distintas universidades, a profesionales que están trabajando en distintas empresas de alimentos. Esta vinculación la tenemos a través del INTI, que tenemos mucha relación con empresas. Uh-huh. Entonces teníamos identificados. También nosotros venimos de dar especialización en calidad industrial y en calidad de alimentos, con lo cual teníamos muchos egresados. Esto viene desde la de alimentos desde el 2000, entonces tenemos muchos egresados que están trabajando en la industria de alimentos. Así que hicimos una convocatoria muy amplia hace 2 años en la UNSAM. Hicimos un relevamiento de qué les parecía a ellos como usuarios, sí, en el mejor sentido de la palabra, sí, de profesionales recién egresados. Uh-huh. ¿Qué es lo que le faltaba o que ellos pensaban que se podía sumar a la formación de un alumno para que al momento de egresar, no después de haber pasado por distintos trabajos, sino que podíamos sumarle al alumno? Y surgió que el componente metrológico y de calidad era un elemento que estaba faltando. Entonces, bueno, pensamos que podíamos contribuir a esto y a partir de ahí se inició el diseño de la carrera. Perfecto, Ivana, a mí me surgen muchas más preguntas ahora, pero tenemos que hacer una pequeñísima pausa, pero enseguida volvemos para seguir indagando y seguir descubriendo el mundo de la ingeniería en alimentos. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para todos, un programa del INTI. Bueno, mi nombre es Cecilia Kainz, estudio en la Universidad Católica Argentina y acá en Capital Federal. Siempre me interesó la industria de los alimentos, como que empecé a averiguar distintas carreras en distintas universidades. Y estaba siempre entre ingeniería ambiental, nutricionista, ingeniería en alimentos. Y fui a la UCA y me gustó cómo estaba planteada la carrera, cómo estaban planteadas las materias y me decidí por alimentos. Al principio la carrera me costó un montón. Yo fui al colegio y hice humanidades en ese momento, ahora ya no existe más el polimodal, pero no sabía nada de química, nada. Y entré a la carrera y el primer año, yo era mejor alumna en el colegio. Entré a la carrera y recursé química el primer año. Yo no entendía nada, me quería morir. Me adapté, o sea, me costó un tiempo. Sabía que si mis amigas le dedicaban 2 horas, yo tenía que estar sentada 4 horas. Pero como todo, o sea, persevera y triunfarás. Ves un montón de cosas, desde el desarrollo de producto hasta la planta en sí, muchas cosas ingenieriles que están buenísimos, y me pasó entrando acá. Yo entré para trabajar de una cosa y ahora estoy trabajando de otra cosa acá en INTI Carnes, en desarrollo y tecnología de procesos. Y la facultad sí nos exige hacer una práctica profesional supervisada, que la hice en una consultora de seguridad e higiene y la terminé, me recibí y entré a trabajar acá. Ahora estoy en análisis sensorial y textura, pero entré para una beca en planta piloto. Siempre va a haber trabajo de alimentos porque los alimentos, no puede no haber alimentos. Estábamos escuchando entonces el testimonio de Cecilia Kainz, alumna de, ya es egresada de la carrera de Ingeniería en Alimentos, pero sí nosotros seguimos presentando la carrera de Ingeniería en Alimentos que va a dictar a partir del próximo año el INCALIN. Y estamos aquí en el piso con la codirectora, que no lo habíamos dicho en la apertura, la codirectora de esta nueva carrera del INCALIN, con Viviana Renaud. Y nos habíamos ido también, además de lo que nos aportaba Cecilia en su testimonio, nos habíamos ido a la pausa entendiendo también un poco más de, bueno, el elemento distintivo que va a tener la carrera en el INCALIN, esto de la metrología y la calidad. Yo quería indagar un poquitito más ahí. Estas cuestiones actualmente, ¿están en la carrera que se dictan en otras universidades o se profundiza el contenido en el INCALIN en estas temáticas en particular? No, por ejemplo, el concepto de calidad en su más amplio sentido de la palabra, porque la calidad está compuesta por distintos componentes, ¿no es cierto? Se da, se ve. Con lo cual nosotros lo vamos a profundizar, lo vamos a ver desde otros puntos de vista, pero lo que sí es innovativo, diferencial, es la pata metrológica que estamos dando con toda la experiencia, la trayectoria que tiene INTI en este tema y que, como les decía antes, o te decía antes, que se planteó como un ámbito, como una fortaleza que podíamos aplicar, como un ámbito de vacancia que estaba en las carreras que se dictan. Y cuando decimos esto de metrología en alimentos, ¿no? En la carrera de ingeniería en alimentos, significa metrología, como siempre sabemos, está relacionado con las mediciones, ¿no? Entonces, mi pregunta es medir en cantidades o medir calidades, medir cualidades, medir propiedades o hacer productos, o también mejorar los productos a través de tener mediciones más precisas. Sí, básicamente lo que necesitamos es medir para saber que hacemos lo que decimos que hacemos, ¿sí? Lo que necesitamos. Si una reglamentación me dice que un alimento tiene un límite de un determinado ingrediente por beneficioso o por negativo, lo tenemos que medir, la parte microbiológica, etcétera. Bueno, es medir para saber que cumplimos con especificaciones, con requisitos y nos atenemos a las reglamentaciones y, en definitiva, con todo eso vamos a mejorar la calidad. Viviana, y más allá de las cuestiones de contenidos, mi pregunta apunta a las cuestiones formales. ¿Está abierta la inscripción a la carrera en este momento? ¿Por cuánto tiempo está abierta la inscripción y cuándo arrancaría la cursada de Ingeniería en Alimentos? La inscripción está abierta, tienen que entrar, entiendo, por la página web y buscar la información, pero la inscripción está abierta. En la página de la Universidad Nacional de San Martín. En la página de la Universidad Nacional de San Martín o en la página del INCALIN, que se entra a través de la página de INTI, en cualquiera, pero básicamente para simplificar las cosas, en la página de la Universidad de San Martín está la información y uno puede realizar la inscripción y la carrera empieza a partir del año próximo. Perfecto. Y ahora también queríamos saber la opinión de Viviana respecto a algo nos decía al principio de la nota con esto de que también crece el ámbito de los ingenieros en alimentos para las comidas para mascotas, pero más allá de eso, ¿cuál es la demanda actual de ingenieros en alimentos? O si aumentó también a través de los años por esto de hacer alimentos cada vez con mayor calidad y mayor precisión. Sí, yo voy a ser sincera, yo no tengo el número, un dato en números de la demanda, pero sí puedo decir que hay una tendencia a una mayor demanda. Cada vez más el consumidor está muy informado, hay mayor información, mayor difusión, hay más requerimientos y reglamentaciones que hay que cumplir, hay mayores exigencias en el momento en que se quiere acceder a mercados demandantes, tanto en el mercado nacional, por ejemplo, entrar a una cadena de supermercados, no es fácil, tanto desde lo comercial, que yo es algo que no tengo experiencia, no me puedo meter, pero sí en las especificaciones, en los requerimientos a cumplir, por ejemplo, en los sistemas de calidad, de gestión de calidad que tiene que tener una empresa para acceder a esos mercados, como para el mercado internacional. También hay como les decía, un requerimiento de conocimiento por parte de los consumidores, en donde se fija esto que vos decías, Carmen, al principio, ¿no? Que si el alimento era natural, si el alimento tenía aditivos, o, ¿no? O, por ejemplo, también los alimentos funcionales. Los alimentos funcionales. Garantizar todo eso que desde el marketing muchas veces se dice, pero que desde realmente la química de ese alimento a veces no se puede comprobar tan fácilmente si uno no es experto. Exacto. Así que todo esto hace que haya un mayor requerimiento por parte de las empresas a tener una persona dentro de su organización que conozca los fundamentos tecnológicos de inocuidad, de salud, que tiene que cumplir y cómo cumplirlos al momento de elaborar un alimento. ¿Sí? Eso entiendo, o sea, en la experiencia también como trabajadora de Inti Carnes, digamos, que tenemos mucha relación con empresas formales, digamos, que nos piden capacitación para su personal y piden contratar profesionales en el ámbito de alimentos. Yéndonos un poco del tema específico industrial y universitario y ampliando un poco más la injerencia de lo que puede ser un ingeniero en alimentos, respecto de la problemática de acceso a los alimentos o de la producción de alimentos saludables, como veníamos conversando, por ejemplo, la no utilización de agroquímicos, toda esta tendencia que hay alimentos orgánicos, ¿qué posibilidades reales de intervención tiene un ingeniero en alimentos dentro de la cadena productiva para brindar soluciones en estos temas que son tan actuales e importantes? Bueno, básicamente ahí lo que hay que trabajar es en forma de cadena. Entonces, es lo primero que hay que trabajar. A veces que no en todos los rubros alimenticios hay buenas cadenas conformadas. Los ingenieros de alimentos, de agrónomos, veterinarios, químicos que trabajen en la industria de alimentos y en los distintos eslabones de la cadena de alimentos, pueden cada uno contribuir muy fuertemente para fortalecer estas cadenas. Porque un alimento va a ser orgánico, como vos decís, sin agroquímicos, sí en la producción del alimento, en la siembra de ese vegetal, de ese cereal, en la cría de ese animal, no se usaron esos productos. Un ingeniero en alimento en la industria de alimento no tiene nada que hacer ya cuando ha hecho consumado, ¿sí? Pero sí puede establecer cuáles son los requisitos y trabajar en conjunto con el eslabón anterior para lograrlo. ¿Y hay posibilidades de trabajar a una escala amplia en lo que es la industrialización de alimentos a nivel masivo, los que se consumen en los supermercados, con productos orgánicos? Porque está la idea de que el producto orgánico es hecho por microemprendedores, a lo sumo pymes. Es una utopía pensar en industrialización a gran escala de productos orgánicos también para que los costos no sean tan excesivos en algún momento, porque es como una práctica de élite, podríamos decir hoy en día, el consumo de productos orgánicos. Sí, hay o de gente que vive en zonas rurales que, claro, tiene esa posibilidad. Sí, hay que tener muy en cuenta que siempre un requisito tiene que haber alguien que lo demande, ¿no? Entonces tiene que dejar de ser un nicho para que haber sectores importantes, que, o sea, en cantidad me refiero, que estén dispuestos a pagar por ese atributo diferencial. En la medida en que se difunda el concepto y sea aceptado ese concepto, entonces eso va en el consumidor, eso va a traccionar, y en la medida que haya demanda, entiendo que la producción orgánica se puede hacer. O sea, obviamente nosotros somos un país, esto es algo sumamente difundido, que se habla mucho de esto, pero bueno, es la realidad. Argentina tiene campos, pasturas, buen ambiente, etcétera, como para poder hacerlo. Entiendo que todavía no, en el mercado nacional no hay una demanda importante, el consumidor no lo considera todavía a nivel masivo un atributo por el cual esté dispuesto a cambiar de lugar de compra o de pagar más o caminar más para conseguirlo, digamos. En Europa eso es un concepto que está mucho más difundido y se lo valora mucho más. Lo que sí creo que es importante que el lo que decíamos un poco antes de los sistemas de gestión de calidad, acá lo importante es que esté la información de que si un alimento no contiene agroquímicos, que tenga la certificación o que tenga los controles para que poder asegurar que eso es así. Perfecto, Viviana. Entonces invitamos a los oyentes a que se anoten a la carrera, sí, a que se interesen. Sí, dale, que se anoten. A que se interesen también por estos temas, porque como estamos dialogando es también un poco lo que viene a futuro, ¿no? Entonces, empezar a estudiarlo ahora garantiza también llegar a ese futuro con los conocimientos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Así que dimos las vías, se pueden, a través de la página del INTI, que es www.inti.gov.ar, tienen el link, tienen una pestaña que es INCALIN, y ahí tienen la información para anotarse, o si no también a través de la página de la UNSAM, que es unsam.edu.ar, tienen la página de la carrera de Ingeniería en Alimentos para poder inscribirse. Así que nosotros te agradecemos a vos, Viviana, por este tiempo, y esperamos que sea fructífera los primeros inscriptos. Sí, del que nos encontremos pronto para hablar de los egresados. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. A vos, gracias. Estábamos dialogando con Viviana Reno. Ella trabaja aquí en el INTI con nosotros, en el Centro INTI Carnes, pero es la codirectora de la carrera de Ingeniería en Alimentos, que se va a empezar a dictar a partir del año que viene en el INCALIN, pero que ya está abierta la inscripción. Así que los invitamos a todos nuestros oyentes que estén interesados a buscar más información y anotarse. Y como te decíamos en la apertura, hemos tenido que correr porque fue un programa cargado de información, así que vamos a agradecer como siempre a la gente de Radio Nacional por prestarnos los estudios y por cedernos para poder grabar el programa, a la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que también permite que lleguemos a las diferentes radios que tienen en todo el país, y a todos nuestros oyentes por estar allí del otro lado. También les damos las gracias y los esperamos la próxima semana para compartir una vez más Tecnología para Todos 2015. El espacio, la frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión